Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Elite Espacios y les recuerdo @ Elite Espacios en Twitter. Pues estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi, los futuros arquitectos Diego Ladrón y Pablo Avilés, platicando sobre el concurso de Canacero y son los ganadores a nivel nacional, quienes además se fueron a concursar internacionalmente y tengo entendido que hicieron un excelente papel. Creo que llegaron al tercer lugar por ahí, según me chismearon, con un proyecto que es vivienda social o media en acero. Bueno, Pablo, ¿me estabas diciendo? Ah, bueno, estábamos platicando del cómo habilitar un contenedor para vivienda y cómo nosotros lo logramos en el proyecto. Pues cada módulo, no sé si lo habíamos platicado, se consta de 3 contenedores, ¿no? Ya los diferentes largos no infieren. Y todos se sujetan, se atornillan. Algo también bien importante es que, en dado caso que el terreno pudiese ser vendido o algún factor externo que de alguna manera nos haga tener que quitar el edificio, moverlo, de alguna algo extremo, tenemos la posibilidad de que este edificio se arme y se desarme. Desarmarlo. Ajá, entonces, vaya, es un proyecto que lo puedes construir en meses. Máximo un año, en meses, si es chico el proyecto. Entonces, Es muy rápido, igual tienes la posibilidad de que si no funciona, pues, lo empacas y te vas. Y les va a parecer algo extraño. Enfrente de la Universidad de Ibero hay un edificio que muchos lo conocen como la lavadora. Sin embargo, no voy a decir la marca, pero una llantera, el dueño de una llantera fue el que lo construyó. Todo ese edificio es así como ustedes lo están marcando. Todo está construido en acero, pero como si fuera un mecano. Y en lugar de estar soldado, lleva pernos, tornillos, tuercas, etcétera. En el momento que quiso que quiera el dueño, desarma y se lo lleva a cualquier parte del mundo. Hay un edificio en Shanghai, me parece, de Foster, que las medidas de las columnas y de las traves están basadas en las medidas que un montacargas, o sea, de un transatlántico, me parece, para que de alguna manera quepan exacto en el bote. Entonces, de alguna manera, tú puedes llegar, desarmas el edificio, cabe perfecto en un bote y te lo puedes llevar. Así está planeado. Es uno de Shanghai, y el de HSBC, entonces, muy interesante. Pues, así como les digo, hay muchos. Bueno, en ese, ya no estamos saliendo del tema, ¿no? Yo fui el que hice el proyecto y por eso me lo sé de todo a todo. En el 95 se empezó la construcción, se terminó en principios del 97. Y como dices, todo fue prefabricado, todo se mandó a hacer, desgraciadamente, a Estados Unidos. Pero igual, bueno, seguimos los módulos de los contenedores, pues sí. Son 2.44 de ancho todos. Y pues juntos te pueden ofrecer un espacio hasta 7.32 metros. Y por dentro, lo que hacíamos, algo bien importante también es el aislar para que sea habitable un espacio, ¿no? Entonces, lo que habíamos propuesto era por medio de corcho, un material que también se puede reciclar y que pues es también natural. Por medio de corcho, hacer una en los bordes que dan los contenedores. ¿Estás hablando de corcho o de unicel? Porque son dos cosas diferentes. De corcho. Okay, corcho como la botella de vino. Y y por medio de corcho, en las ranuras, El corrugado de la lámina. Se mete corcho y luego se meten láminas de madera y creemos que con eso se soluciona bien el poder aislar del clima, ¿no? Y eso es lo que yo les iba a preguntar, no nada más el aislamiento acústico, sino el aislamiento climático. Sí. Los fríos en un contenedor por dentro, en el frío, pues eso va a crear un espacio muy frío por dentro, y en la viceversa, ¿no? En tiempos de calor va a ser un horno adentro. Sí, sí, se pretende que hay un aislante, como dice Pablo. Igual se busca que la madera sea de cimbra reciclada, ¿no? Entonces, igual poder conseguir cimbra que sea muy barata. Digo, eso sería ya, sí, dentro de lo posible. Si no, pues tendría que llegar. Es muy difícil reciclar la cimbra. Como arquitecto, y Xavi te lo puede decir, digo, la cimbra se usa hasta que realmente se acaba y se hace pedazos. Y eso, los últimos pedazos los usan los mismos albañiles para calentarse las tortillas. Justo lo que y eso a veces ni antes de que se acabe. O sea, no llega, a veces no llega. Ok, pero continuamos. Y bueno, después de que aislamos cada departamento, pues los sujetamos, ¿no? Porque a la hora de que nosotros abrimos por dentro los contenedores, pues para generar espacios habitables, pues pierden algo de propiedad, no sé, estructural. Entonces, nosotros propusimos que todos los módulos se sujetan a una estructura principal, que son marcos de acero, y de igual manera van atornillados los contenedores, y pues calculamos que son totalmente resistentes, ¿no? Sí, pues debe ser, digo, tú puedes montar hasta creo que una altura de 8 o 10 contenedores encima uno del otro sin que el de abajo se afecte. Y ya, claro. Ya creo que tiene una altura máxima de montaje. Sí, pero la idea como es tomarlos ya útil, en calidad de baja, digamos, ya la resistencia del contenedor ya no es la que tenía. Entonces no se puede llegar a confiar en la resistencia del mismo contenedor. No, de todo, o sea, de los contenedores. Entonces por eso se propone esta subestructura. Ya, perfecto. Entonces por eso estábamos proponiendo, y fue un tema que se vio en el concurso. Entonces sí fue, digamos que fue conflictivo el por qué se estaba poniendo estructura si ya el contenedor tenía un era autosoportante, y esta es la razón. El contenedor no tiene, en la manera en la que estamos tomándolos, no tiene la resistencia suficiente como para aguantar todo el peso que le estamos poniendo, además de que los estamos abriendo. Entonces fue un tema que sí se vio, y de una manera no se entendió muy bien, y pues bueno, por eso es la razón que estamos poniendo estructura. Quiero agregar algo que es muy interesante, que es el aspecto urbano y el aspecto social. Creo que muchos de los, y aquí ustedes me van a desmentir también, muchos de los proyectos, y tú, Abraham, también que tienes experiencia en esto, que fracasaron o que han fracasado cuando son conjuntos urbanos o conjuntos de muchas viviendas, es que no se proyecta también pensando en el tipo de usuario que va a vivir ahí. Ya hablamos de la parte estructural, ya hablamos de la parte del acero, ya hablamos de la parte de cuánto mide. Sí, pero también tenemos que hablar qué efecto tiene cuando se construye demasiada vivienda. ¿Cómo va a actuar la gente? Entonces, uno de los elementos importantes que aquí estos muchachos decidieron también agregar a su proyecto fue tener áreas como era un kinder, un tipo de lugar donde o guardería donde pudieran estar los niños y la gente iba a trabajar, mezclado con el uso de comercio. De hecho, parte de lo que ahorita se está analizando mucho socialmente y familiarmente es cómo haces una mezcla de usos de diferentes tipos de personas para que no sea nada más o residencial de gente rica o residencial de gente pobre, sino la mezcla se vuelve muy enriquecedora. Lo vemos hoy en día, por ejemplo, en la colonia Roma. La colonia Roma es una colonia que tiene una mezcla de usos impresionante, y eso hace que funcione muy bien, siendo que fue una colonia que mucha gente hace algunos años la dejó, ¿no? Entonces, aspectos como son seguridad, creo que es de los más importantes. Ellos también empezaron, aunque no se metieron a fondo porque realmente no era el tema que estábamos resolviendo, pero también lo tocaron, también lo mencionaron. Hablaron de una plaza muy grande donde la gente podía tener actividades. Todo esto viene a cambiar también un poquito, pues, ese paradigma de cómo se viene haciendo la vivienda, ¿no? de que todo es cerrado, y cuando hablan de los huertos urbanos donde ellos pueden plantar, cada persona puede tener su propio como jardincito donde puede ya producir también su, a lo mejor algunas verduras, ¿no? Claro. O puede reutilizar la basura, cómo la puede generar menos, cómo reutilizo el agua. Creo que el proyecto va muchísimo más allá, ¿no? Y yo también preguntaría un poquito, ¿no? ¿Qué sintieron cuando les dijeron que ganaron primer lugar? O sea, a ver, díganos, o sea... Eso es importante. ¿Y qué van a hacer? Y espérenme, la responsabilidad ahora que tienen también ustedes, o sea, ¿hacia dónde van a caminar? Para mí es importante, y creo que para todos, ¿no? Para escucharlo. Y después de eso, espero que nos dé tiempo, quisiera saber del precio. El precio, seguramente es lo que todos están esperando, ¿no? ¿Qué te parece si nos dicen rápidamente sobre los precios y nos dicen qué sintieron cuando les dijeron que han ganado y se van al concurso internacional? El precio por metro cuadrado de construcción es de 3,700 aproximadamente, comparado con el precio de la construcción que ronda entre los 4,900, 5,300 para vivienda de interés social. Exacto. Entonces, estamos hablando por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Y a la venta estaría por metro cuadrado en 4,000 alrededor de 4,000 pesos. 5,000, sí. Eso depende del mercado, pero de una manera ya el precio de la construcción de estos contenedores es bastante bajo. Entonces, de alguna manera, esto nos lleva a poder generar espacios comunes que no necesite sacarle tanta rentabilidad a esos espacios, pero que genere una mejor comunidad. Yo les voy a decir por qué les pregunté. En este programa hay mucha gente que nos escucha, que son inversionistas, y hay gente que de verdad puede apoyarlos económicamente. Seguramente, amigos, bueno, si me contactan ya les pasaré yo los datos directamente. Gracias. A Pablo y a Diego, para que puedan, pues, que este proyecto realmente no se quede en el aire, sino se haga viable, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué sintieron cuando ganaron? Pues uno nunca se lo espera, ¿no? O sea, creo que nervios. Estaba buena la competencia. Era bastante. Fueron unos de la UNAM. Era nuestra competencia la UNAM. Fuertes. Ajá. Veíamos que tenían mucho potencial. Pasaron al principio ellos con el jurado. Estuvimos esperando. La verdad es que cuando pasaron ellos al principio creímos. Ya no ganamos, ya. Ya perdimos, ya no. Ya, ajá. Salieron, de hecho salieron pues, bastante animados, ¿no? Típico, ¡hurra, ganamos!, ¿no? Y para desanimar a los que siguen y adiós, ¿no? Un poco, entonces, dijimos, pues bueno, ya vamos a ver el veredicto, ni modo. Pues nos dieron un par de comentarios de por qué no estamos, porque podríamos llegar a mejorar el proyecto. Entonces, como que se nos hizo un poco extraño el que nos hayan criticado y el que se pudiera mejorar el proyecto. Fue como, pues, ya acabó, pero bueno. Y al final llegaron, nos dijeron, bueno, ¿quién quiere darles el veredicto? Pues ya se paró uno del jurado y dijo, bueno, pues muchas felicidades. Son el primer lugar de este concurso a nivel nacional. La verdad es que yo quería gritar, pero pues... Tuvieron que contener. Tenía que contenerme, entonces... Pero no importa, sí, muchos gritan al momento de ganar, no lo han visto en la televisión con los diferentes concursos, sí. Pegan de gritos, brincan, dan marometas y... El jurado era un jurado bastante serio, entonces creemos que un grito no hubiera sido muy apropiado. Ya al final ya saltamos y gritamos, nos callaron por las oficinas, pero sí pudimos celebrarlo. Sí, no, yo creo que es una gran sorpresa, ¿no? Sí. El saber que, pues, todo tu esfuerzo, vale. A fin de cuentas, es apreciado por otras personas y que ellas opinan que tu trabajo es realmente el que más sobresalió, ¿no? No, además ustedes están jóvenes y todavía van a la mitad de la carrera. Sí. A la sí. mitad de la carrera de arquitectura, o sea que tienen todavía buen potencial aquí los muchachos. Ojalá. Okay. Muchas gracias. Está bien, eso es bueno. No se queden aquí. No. Si no sigan subiendo, eso es la mejor recomendación que se les puede dar. De hecho, quedamos Pablo y yo que pasando a la siguiente fase, habíamos trabajado tanto y veíamos tan viable el proyecto que Nos prometimos que ganemos o no ganemos el concurso internacional, íbamos a ver la manera de que esto continuara. Entonces, sí estamos viéndolo. Le hemos presentado un video, hicimos un video para el concurso. Le hemos estado presentando ese video a varias personas. Y mucha gente está muy interesada, o sea, quiere invertirle, quiere ver la manera de cómo lo podemos llegar a sacar. Entonces, ahorita ya estamos viéndolo ya, cómo podemos bajar los precios. Estamos viendo con importadoras chinas, cuánto nos podría ya salir bien, o sea, el precio. Entonces, estamos en ese sentido recibiendo correos de estas empresas chinas. Pero también acuérdense que hay que traer los contenedores. Sí, y aunque vengan vacíos, miden. Y están cerrados, sellados, soldados. Estamos planeando que sea una inversión en la cual todos los contenedores vengan por última vez. Eso es lo que yo les iba a sugerir. O sea, que sean contenedores que ya se quedaron en el DF y que ya no necesiten regresarse. Exacto. Y precisamente los últimos transportaciones que hicieron paguen el propio transporte, si se puede, ¿no? Del contenedor. Claro, es el que pagó por su mercancía, es el que trajo el transporte. Entonces, en ese caso, pues a ustedes ya no les costó el transporte. Ya no se dio costos. O sea, nada más llevarlo a pie de carro, ¿no? Como decimos, o como está considerado todo mundo, ¿no? Sí, a pie de carro, ahí te lo avientan en la entrada de la casa. Exactamente. Y no sé si pudiéramos anunciar dónde pueden ver el video, en el link de... Si quieres te pasamos a ti. Bueno, el video lo van a poder ver, vamos a dejar el link, está en YouTube. Está en YouTube. Entonces vamos a dejar una pequeña imagen en la página. Así es. Con la liga para el programa, para que lo puedan descargar. Y ahí también van a poder ver el video. Y pues síganlos a estos muchachos en YouTube. Si ya deben de tener alguna cuenta, síganlos. Sí. Y es lo que les recomiendo. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gran placer tenerlos por aquí. Gracias. Espero seguir teniendo noticias de ustedes, que cada vez sean mayores y mejores. Muchas gracias. Yo por ahí les voy a pasar, ahorita me dejan sus teléfonos, sus datos, y les voy a pasar los datos de algunos inversionistas que seguramente pronto nos van a escribir. Ya, y gracias. Seguramente, pues, van a tener mucha suerte. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de contarles lo que fue nuestro concurso y por la invitación, ¿no? Pues muy bien, muy buenas noches, amigos. Esto fue Elite Espacios y estuvieron aquí con nosotros Diego Ladrón. Muchas gracias. Pablo Avilés. Gracias, buenas noches. Y el arquitecto Sabetay Palachi. Buenas noches a todos. Su servidor, el arquitecto Abraham Masri. Esto fue Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.